Que alguien me diga cuántas estrellas que hay. Yo quiero saber, es que solita no puedo. Por más que quiera no puedo contar. Hay alguien que explique por qué en invierno cae nieve. Ya ves que se va hacia lugares lejanos, formando estelas en un cielo azul. Un cielo azul. Yo solo quiero saber. Yo sé que no sé, pero quiero saber. Tras la luna que acompaña mis sueños, nos guía hasta el alba con su brillo de luz. Quisiera y me cuenten por qué solo hay 7 notas para componer tantas canciones que quiero. Bellas melodías en compases de amor. Compases de amor. Yo solo quiero saber. Yo sé que no sé, pero quiero saber. ¿Qué tanto para aprender? Yo sé que no sé, pero sé que yo quiero saber. Yo sé que no sé, pero sé que yo quiero saber. Yo sé que no sé, pero sé que yo quiero saber.